Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Hola, bienvenidos a una nueva temporada del programa Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio Elías Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez, Juan León y Silvia Ramos. Nuestra Voz, otro punto de vista, lleva en antena 10 años. Nació gracias a una iniciativa e impulso del profesor de lengua Eusebio Bolaño Viera, en el curso escolar 1999-2000. Al dejar Eusebio nuestro instituto, continuó su labor el profesor de lengua Víctor García León. Para Eusebio y Víctor, nuestro agradecimiento y nuestro recuerdo. El programa se emite desde Radio Valsequillo, en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes día 30... son los siguientes: una tour, una canción, curiosidades 3000, frase célebre, entre otros. Les acompañará el micrófono Daniel, Sara. Y en el control técnico, Jorge Hernández. Efeméride. Hoy día 8 de octubre es el día de la reducción de los desastres naturales. ¿Qué acontecimientos importantes ocurrieron un 8 de octubre en la historia de nuestro planeta? El 8 de octubre del año 451 comenzó el Concilio Ecuménico de Calcedonia, en el que se proclamó a Jesucristo como totalmente divino y totalmente humano, dos naturalezas en una persona. El 8 de octubre de 1814 comienza el Congreso de Viena para reconstruir las fronteras de Europa, tras las conquistas de Napoleón. El 8 de octubre de 1970, el escritor ruso Alexander galardonado con el Premio Nobel de Literatura. El 8 de octubre de 1992, los reyes de España Juan Carlos I y Doña Sofía inauguran en Madrid el Museo Thyssen. El 8 de octubre de 1998, Abraham Olano se convierte en el primer ciclista en proclamarse campeón del mundo tanto en ruta como en la modalidad de contrarreloj. El 8 de octubre de 2005 se produjo un fuerte terremoto de magnitud de 7,6 en la escala de Richter, en Cachemira, entre la India y Pakistán. Nacimiento. El 8 de octubre de 1676 nació Benito Jerónimo Feijóo, ensayista español. En 1741, el 8 de octubre, nació José Cadalso, escritor español. Un 8 de octubre de 1881 nació José Solchaga, militar español. El 8 de octubre de 1917 nació Rodney Robert Porter, bioquímico británico, premio Nobel de Medicina en 1972. El 8 de octubre de 1927 nació César Milstein, bioquímico argentino, que fue premiado con el Premio Nobel de Medicina en 1984. En 1960, el 8 de octubre, nació Lorenzo Milá, periodista y presentador español de televisión española. Fallecimiento. El 8 de octubre de 1869 murió Franklin Pierce, decimocuarto presidente de los Estados Unidos. El 8 de octubre de 1982 falleció Philip J. Noel Baker, atleta, político y diplomático británico. Premio Nobel de la Paz. El 8 de octubre de 1982 murió Fernando Lamas, actor y cineasta argentino. El 8 de octubre de 1992 murió Willy Brandt, canciller alemán, Premio Nobel de la Paz en 1971. Elaborado por Lorena Vega Pérez, de segundo A de la ESO. Les dejamos con la canción que llevó a la fama a Tokyo Hotel, Dust de Monsoon. Ich warte schon eine Ewigkeit, endlich ist es jetzt soweit. Da draußen ziehen die schwarzen Wolken auf. Ich muss durch den Monsun, hinter die Welt, ans Ende der Zeit, bis kein Regen. Ein halber Mond versinkt vor mir, war der eben noch bei dir? Und hält er wirklich, was er mir verspricht? Ich weiß, dass ich dich finden kann, in einem autor, una canción. Hoy nos acompañarán con su música la banda de rock Tokyo Hotel. Ahora aprovechamos este espacio para darles una pincelada biográfica de este grupo alemán. Tokyo Hotel es una banda de rock alemana, formada por los gemelos Bill y Tom Kaulitz, voz y guitarra respectivamente, George Listing como bajo y Gustav Schäfer como batería. Los hermanos Kaulitz, alentados por su padrastro, empezaron a tocar y componer canciones desde muy pequeños, comenzando a actuar a la temprana edad de 7 años en colegios, pubs y pequeños clubs urbanos. En una de estas actuaciones en las que Billy y Tom tocaban con teclados en vez de con bajo y batería, George y Gustav decidieron unirse a ellos, formando así la banda en el año 1996, llamada en ese momento Devilish. Tuvieron que cambiarle el nombre tras firmar con Sony. Más Tokyo Hotel sería el nombre que les llevaría al número uno en las listas alemanas, para más tarde extenderse por todo el mundo. Poco antes del lanzamiento de su primer álbum, Sony rescindió el contrato, mas no tardaron en firmar con Universal, con la que siguen en la actualidad. En julio de 2005 lanzaron su primer single, Durch den Monsun. Dicho single llegó a número uno en Alemania el 15 de agosto para mantenerse durante 7 semanas consecutivas. Ya no eran desconocidos, su nombre resonaba en todas partes, alcanzando incluso la zona de Austria y Suiza, donde también alcanzaba el número uno de las listas de ventas. Eran Tokyo Hotel y venían dispuestos a triunfar por todo lo alto. Después de sacar 4 álbumes y numerosos recopilatorios en inglés y alemán, han conseguido conquistar Asia, donde se han encontrado con un mercado bastante exigente, pero que seguro conseguirán encandilar con sus canciones, como han hecho ya con medio mundo. Con 9 discos de platino y 4 de oro en Alemania, son la banda nacional más exitosa. Además, cuentan con 4 discos de oro, adicionales por las ventas en Austria y Suiza, y con más de 35 premios internacionales. Los toquitos o toquitas se sienten inspirados por ellos y escriben historias, pintan, componen canciones, ya que se sienten sumamente orgullosos de estos 4 chicos alemanes. Con solo 11, 12 y 13 años, consiguieron hacerse un hueco en el mundo de la música. ¿Golpe de suerte? Puede, pero ante todo corazón, pues no habrían conseguido llegar a todos sus seguidores si no fuese porque escriben lo que sienten, desde dentro, nunca por moda, siempre por vivir, por seguir adelante y por disfrutar, por ellos y por su fan. Escrito por una fan de esta gran banda de rock, Teresa Gubern González, de Segundo A de la ESO. Página de la historia. Mitología. Narraciones que intentan contar el origen de las cosas hay en todas las culturas, pero tal vez las de los griegos tienen un atractivo especial. Con esa mezcla de hombres y dioses, con esos dioses que muestran sentimientos y deseos humanos, a los secretos de la mitología griega les dedicaremos los próximos minutos de nuestro programa de radio. Hoy les hablaremos del Tártaro. El Tártaro es un lugar de tormento y sufrimiento eternos, parecido al infierno del cristianismo y al inframundo de las religiones paganas. En la mitología griega, el Tártaro es tanto un dios como un lugar del inframundo, más profundo incluso que el Hades. Es también la cosa ilimitada que existió primero, de la que nacieron la luz y el cosmos. Hesíodo cuenta que Tártaro era hijo de Éter y Gea, y padre de Tifón y Equidna. En la Ilíada de Homero, Zeus dice que el Tártaro está tan abajo del Hades como el cielo está tan alto sobre la tierra. Al ser un lugar tan alejado del sol y tan profundo en la tierra, está rodeado por 3 capas de noche, que rodean un muro de bronce que a su vez abarca el Tártaro. Es un pozo húmedo, frío y desgraciado, hundido en la tenebrosa oscuridad. El caos, la tierra, Eros y el Tártaro son los primeros seres y objetos que surgieron en el universo. Son las llamadas criaturas primordiales. Elaborado por Alexander Suárez Herrera, de Segundo B de la ESO. Les dejamos con la segunda canción del grupo de hoy, Don't Jump. Falling down. ¡Felicitaciones de cumpleaños! Aquí estamos de nuevo, un año más, para felicitar el cumpleaños a los miembros de la comunidad educativa de Elías Barcequillo que han cumplido o cumplen años en esta semana. A Cintia Peñate Sánchez de segundo A de bachillerato, que cumplió 19 años el pasado lunes día 4 de octubre. ¡Feliz cumpleaños! A Rubén Santana Alfonso de primero A de bachillerato, que cumplió 16 años esta semana, el día 4 de octubre. ¡Muchas felicidades! Asael Rodríguez Cabrera, de segundo B de bachillerato, que cumplió 18 años el miércoles día 6. ¡Feliz mayoría de edad! A Daniel Suárez Ortega, de segundo B de bachillerato, que también ha celebrado el día 6 su mayoría de edad. ¡Felicidades! A Jasael Pérez Santana, de primero D, que también cumplió el miércoles, pero en esta ocasión 12 años. ¡Que cumplas muchos más! A María Robaina López, de segundo C, que cumplió 13 años ayer jueves 7 de octubre. ¡Muchas felicidades! ¡Dale! A Benchara Martel Navarro, de segundo B, que ha cumplido 14 años hoy viernes 8 de octubre. ¡Muchas felicidades! A Esteban Morales Rodríguez, de segundo C, que cumplirá mañana 9 de octubre 14 años. ¡Feliz cumpleaños! A Mónica Navarro Bartoki, de segundo C, que también celebrará su cumpleaños mañana sábado. Cumple 14 añitos. ¡Felicidades! A Miguel Ángel Vega Suárez, de primero A de bachillerato, que cumplirá mañana 17 años. ¡Que cumplas muchos más! A Santiago González Medina, de cuarto D, que cumplirá 16 años mañana sábado. ¡Muchas felicidades! A Diego Martel Valencia, de segundo A, que también cumplirá años mañana día 9 de octubre, pero a él le caen 13 años. ¡Muchas felicidades! A Andrea Sarmiento Martel, de segundo A, que cumplirá 13 años el próximo domingo. ¡Feliz cumpleaños! Por último, queremos felicitar a Santiago González Santana, de cuarto B, que cumplirá 15 años el próximo domingo, día 10. ¡Muchas felicidades! A todos aquellos que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, felicidades. Animalia. Esta sección está dedicada al mundo animal. No esperen aquí todos esos tejemanejes al estilo Loro Park. Aquí no hacemos negocio con los animales. Aquí solo nos interesa la vida animal en sí misma y en su propio medio. Aquí solo nos interesa la vida animal en su propia salsa, en la pura naturaleza. Comenzamos hoy Animalia con noticias de la vida animal. El pasado domingo 3 de octubre se celebró el Día Mundial de los Animales. En dicho día, en las principales ciudades del planeta, los ciudadanos amantes y defensores de los derechos de los animales organizaron manifestaciones y otros actos para llamar la atención y concienciar sobre los distintos problemas que sufren los animales. En Canarias también se organizaron actos con motivo del Día Mundial de los Animales, pero la participación de la gente en dichos actos fue bastante pobre. Por ejemplo, la manifestación que recorrió parte de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria solo consiguió reunir unas 100 personas. El recorrido de la manifestación celebrada en la capital de Gran Canaria comenzó a las 6:30 de la tarde en la Plaza San Rafael O'Sanahan y acabó en el Parque de San Telmo, donde se leyó un manifiesto en favor de los derechos de los animales y en contra del maltrato a los seres vivos. Como curiosidad, añadiremos que el Día Mundial de los Animales se celebró por primera vez en 1931 en la ciudad de Florencia, en una reunión de ecologistas. Desde el año 2003 esta celebración tiene un carácter mundial. Fotos submarinas. Desde el miércoles 28 de septiembre hasta el domingo 3 de octubre se celebró en los fondos marinos del sur de Gran Canaria la sexta edición del Concurso Internacional de Fotografía Submarina, que organiza cada año el Ayuntamiento de Mogán. Participaron en dicha prueba algunos de los mejores fotógrafos del mundo en esta modalidad. La pareja formada por Carmelo Andrade y Orquídea Vega se alzaron con el primer premio gracias a una colección de 8 fotografías que merecieron el elogio del jurado por su fuerte impacto y originalidad. El fotógrafo gran canario Arturo Tele obtuvo la segunda posición y Esteban Torres y Silvia Bautista lograron el tercer slalom del podio. Vamos ahora con las curiosidades de la vida animal. Hoy les hablaremos del rey de la selva y de la sabana. A continuación, les ofrecemos unos cuantos datos sobre el león africano. Los leones habitan en las sabanas, las llanuras y en las selvas. Son animales nocturnos, suelen descansar por el día, aunque considerablemente activos. Los leones pueden ir en manadas, en pareja o en solitario. La longitud máxima de los machos es de 2 metros y 30 centímetros más la cola de 1 metro y suelen pesar de 150 a 249 kilos. La longitud de las hembras es de 2 metros y 70 centímetros incluyendo la cola y su peso puede variar de los 125 kilos a los 180 kilos. Los leones pueden llegar a vivir 15 años en la naturaleza y 25 en cautiverio. Se alimentan de mamíferos, aves y reptiles. Elaborado por Marina Cárdenas Rodríguez de Segundo A de la ESO y por el taller de radio de Elías Balsequillo. Damos paso a la tercera canción, Automatis. ¿Sabes que Harry Houdini, el célebre escapista, era en realidad húngaro y su verdadero nombre era Erich Weiss? Nació en Budapest en 1874. Sus padres se trasladaron con él a Estados Unidos cuando Erich solo tenía 4 años. ¿Sabes que los romanos llamaban ante meridien a las horas que preceden al mediodía y post meridien a las que le siguen? Hoy se usan abreviadas como AM y PM. AM significa de la mañana y PM significa de la tarde. ¿Sabes que la sal no es la...? ¿Sabes que la sal no es la única sustancia que se encuentra en el agua del mar? Hay también pequeñas partículas como oro, plata, uranio y de otros materiales. ¿Sabes que el Día Mundial de los Animales se celebró por primera vez en 1931 en una convención de ecologistas en Florencia, Italia, como un llamado de atención al problema de las especies en peligro de extinción? Desde entonces se ha ido ampliando hasta comprender a todas las especies animales. Se celebra el 4 de octubre por ser la fiesta de San Francisco de Asís, el santo patrono de los animales. A partir del 4 de octubre de 2003, organizaciones inglesas defensoras de los animales decidieron organizar un evento anual y desde entonces el número de eventos para conmemorar esta fecha ha ido abarcando varios países del mundo. ¿Sabes que el grafeno es un material que con toda probabilidad sustituirá al silicio en la fabricación de material informático? Sus ventajas son: es más duro que el diamante, es 100 veces más rápido que el silicio, es transparente y es enrollable, lo que significa que en una pantalla de grafeno se puede extender cuando se usa y se puede plegar cuando se deja de utilizar, ocupando un mínimo de espacio. El grafeno se obtiene del grafito, el material del que están hechos los lápices. Añaden una ventaja más: es barato. Sus dos descubridores, los rusos Gein y Novoselov, están de enhorabuena. Acaban de obtener en Estocolmo el premio Nobel de Física de este año. Otra gran noticia: científicos surcoreanos acaban de construir la primera pantalla de grafeno. Tiene 30 pulgadas y puede doblarse y enrollarse hasta ocupar un espacio mínimo. El grafeno es el futuro del pasado mañana. ¿Sabes que la raya australiana mide más, nada más y nada menos que 2 metros de una punta a otra de sus aletas? ¿Y sabes que las rayas australianas pueden llegar a pesar más de 340 kilos? Pero con todo, lo más curioso no son su longitud y su peso, sino su aguijón de más de 30 centímetros de largo. Las tribus antiguas que habitaban las costas solían utilizar estos aguijones como puntas de lanzas o de flechas. En la mitología griega, dicha arma se consideraba como muy peligrosa y como muy letal. Elaborada por Daniel Galván Canderín, Pablo Suárez Benítez, Ruimán Mendoza Tapia, de segundo A de la ESO y por el taller de radio de Elías Valsequillo. El mundo en tus manos. Este espacio está dedicado al mundo de los videojuegos. En el día de hoy vamos a hablar del videojuego Greasy para Wii. Greasy. Mucho ha tardado en tener su versión como juego de baile la clásica película Greasy, que sigue fascinando y ganando adeptos desde su estreno en 1978. Pero muy pobre ha sido la adaptación de Zoe Games y distribuido por 505 Games en todos los sentidos, como ahora veremos. Se pueden rememorar las escenas más famosas del film en nuestra Wii. Para ellos podremos bailar, cantar, tunear nuestro coche y correr con él. En las escenas de baile lo haremos moviendo los mandos en los momentos adecuados mientras sigues el ritmo de sus famosas melodías. También tenemos la opción de jugar con la Wii Balance Board, con lo cual tendremos que gastar mucha más gomina y laca para no echar a perder nuestros topés opinados contando movimientos, aunque solo 5 de las 12 pruebas están disponibles para jugar con la tabla de la Wii. El uso del Wiimote hace que en general tengas que agitarlo como un loco sin más, porque en muchos momentos, por mucho que quieras seguir un ritmo o un baile, como se ve en algunos vídeos de promoción, la única manera de hacer más puntos será mover el Wiimote como si tuvieses un gran ataque epiléptico. Podemos escoger entre 11 personajes, con dos especiales bloqueados hasta que no avancemos en el juego. El uso del micro será esencial en algunas pruebas para conseguir más puntos, pero podremos pasar de él si queremos. Y si jugamos con él, la experiencia será muy pobre en comparación con otros títulos de karaoke. Otra de las pruebas será la de tunear el coche a Trupet. Apretando las tuercas de las ruedas, pintando el coche con spray y dibujando adornos con plantillas. Todo ello moviendo convenientemente el Wiimote, apuntando al sitio correcto, manteniendo pulsando el botón A. Buscando. La famosa escena de la carrera de coches también estará reflejada en el juego. Utilizando el mando de Wii como si de un volante se tratara lo Mario Kart, que más quisiera parecerse a algo más que a la manera de coger el mando, pero la calidad que se ha utilizado para mostrar todo esto es nuestra Wii, es íntima. Los personajes son pobres recreaciones en muñecos infantiloides en 3D, con poca movilidad para el baile y lo peor de todo, con un rictus facial perenne, que les impide mover los labios como sería de esperar, para cantar, tocar las canciones del juego por lo menos. Con todo esto, queda claro que este juego, como mucho, vive solo de la licencia de una película famosa, y no es de su buen trabajo. Solo tiene justificación para los jugadores nada exigentes, que sean fan de Gris y quieren hacerle un pequeño regalo a sus hijos o sobrinillos. Un juego para mayores de 3 años, según las indicaciones de etiqueta en la caja del juego, aunque también sería recomendable tener menos de 3 neuronas para disfrutarlo al 100%. Esperamos que te haya interesado esta sección sobre el apasionante mundo de los videojuegos. El Mundo en Tus Manos volverá la próxima semana con más noticias y curiosidades. Hasta dentro de 7 días. Elaborado por Daniel Galván Calderín de segundo A de la ESO. Curiosidades 3000. Esta semana hablaremos sobre el famoso Triángulo de las Bermudas. ¿Será verdad que termina el mundo en ese recóndito lugar? Un gran misterio enturbia las aguas del Océano Atlántico, cerca de la costa de Florida. Esta zona, conocida como el Triángulo de las Bermudas, inspira temor en el corazón de quienes la atraviesan. Se dice que barcos y aviones desaparecen allí sin dejar rastro, y unas extrañas luces flotan en el cielo. ¿A qué se deben estos extraños fenómenos? Patriot 1812. Teodosia Burr, hija del vicepresidente de Estados Unidos, Aaron Burr, se encontraba en la goleta Patriot, con destino a Nueva York, cuando el barco desapareció súbitamente. Douglas DC-3, 1948. Un avión Douglas con 32 pasajeros se evaporó durante el vuelo de Puerto Rico a Miami. Star Tiger, 1948, y Star Ariel, 1949. Dos aviones comerciales que volaban de la Bermuda a Jamaica desaparecieron sin mandar señales de auxilio. Vuelo 19 de los Avenger, 1945. Cinco bombarderos Avenger TBM se fumaron en un cielo cristalino durante un vuelo de entrenamiento. Mary Celeste, 1872. El bergantín Mary Celeste se encontró intacto en el mar, pero no había rastro de pasajeros ni tripulación. Tecmoog Electron, 1969. El yate del navegante Donald Crowhurst se halló abandonado en el mar. Raifuku Maru, 1925. El carguero japonés Raifuku Maru se hundió tras esta llamada de auxilio. Peligro como daga, acudan rápido. USS Scorpion, 1968. El submarino nuclear estadounidense Scorpion se perdió aparentemente sin dejar rastro. USS Cyclops, 1918. El acorazado estadounidense Cyclops desapareció con sus 306 tripulantes. Muchos científicos han intentado explicarlo. Rocas imantadas que inutilizan los sistemas de navegación, burbujas de metano, y las personas desaparecidas y los aviones que se fuman sin dejar rastro en un cielo azul sin una nube. ¿Serán alien? ¿Es la maldición de la Atlántida? Lo que sí sabemos es que es un misterio sin resolver. Elaborado por Pablo Suárez Benítez de segundo A de la ESO. Les dejamos con World Behind My Wall. It's raining today. The blinds are shut. It's always the same. I've tried all the games that they play, but they made me insane. Love on TV. It's random. It means nothing to me. I'm right. Página de la historia. Hoy les hablaremos de la Batalla de Inglaterra o el bombardeo sobre Londres. Desde el verano del año 1940, en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial. La Batalla de Inglaterra se desarrolló desde el mes de julio de 1940 hasta el mes de mayo de 1941. Alemania planeaba invadir Gran Bretaña por mar y por aire. Para ello, las estrategias militares germanas creyeron que era indispensable acabar con la Fuerza Aérea de Inglaterra, la poderosa Royal Air Force. Adolf Hitler y sus asesores militares también se proponían con los bombarderos sistemáticos acabar con la fabricación de aviones, destrozar las carreteras, vías férreas y puentes ingleses, así como provocar el miedo entre la gente para que éste exigiera a sus gobernantes la rendición. Vamos a adelantarles que los alemanes fueron finalmente derrotados y no consiguieron de ningún modo invadir Gran Bretaña tal como pretendían. Este fracaso germano tuvo como consecuencia que los aliados utilizaran Inglaterra como base para invadir la Europa continental en 1944. La batalla de Inglaterra fue la primera gran batalla que fue enteramente desarrollada en el aire. Fue la mayor y más... concurrida. Fue la mayor y más concurrida campaña aérea. Campaña vida hasta hoy y la primera prueba de las estrategias de bombardeos que se practicaron en la Primera Guerra Mundial. Tras la retirada del ejército anglo-francés en Dunkerque en mayo de 1940 y la rendición de Francia el 22 de junio del mismo año, Alemania tenía el continente europeo bajo control. La única potencia que se... La única potencia que se le resistía era Gran Bretaña. Pues bien, ni cortos ni perezosos, los alemanes se lanzan sobre Inglaterra. Los primeros ataques de la invasión alemana fueron los aeropuertos militares ingleses, pero un imprevisto contraataque británico que consiguió que los aviones bombardearan Berlín, la capital de Alemania, hizo que Hitler cambiara de planes. De ahí en adelante, los ataques aéreos se concentraban en las ciudades inglesas, principalmente Londres. Fue entonces cuando empezó el bombardeo sostenido de la aviación alemana sobre las ciudades británicas, que tuvo lugar entre el 7 de septiembre de 1940 y el 16 de mayo de 1941, y cuyo objetivo fue aterrorizar a la población civil. A la larga, este cambio de táctica por parte de Alemania le fue perjudicial, ya que no solo no consiguió su objetivo de destruir la ciudad de Londres, sino que sus bajas fueron poco a poco en aumento. Alemania llegó a perder en unos pocos meses más de 1.500 aviones. En vista a ello, en noviembre de 1940, Hitler ordenó comenzar con un nuevo tipo de incursión aérea. El bombardeo nocturno aprovechado la oscuridad de la noche para así evitar la lucha contra los aviones ingleses y sus eficaces sistemas antiaéreos. Los ataques aéreos sobre las ciudades británicas se prolongaron hasta finales de mayo de 1941, viendo que Inglaterra mantenía su poderío aéreo y la fabricación de sus aviones militares iban en aumento. Los alemanes renunciaron a sus planes de invadir la isla de Gran Bretaña. Los alemanes habían perdido la llamada Batalla de Inglaterra. Fue el principio del fin del régimen nazi. Unos pocos días más tarde, el 22 de junio de 1941, las tropas alemanas comenzaban la llamada Operación Barbarroja, el ataque e invasión de la Unión Soviética, la actual Rusia. Era la puntilla que necesitaban los alemanes para precipitar su derrota definitiva. ¡Eloya! Elaborado por Marc Figueras Quintana, de segundo A de la ESO, y por el taller de radio de Elías Valsequillo. Un libro, un autor. Esta sección está dedicada a la lectura. Aquí hablaremos de los libros leídos para con ello animar a nuestros oyentes a su lectura. En este programa hablaremos de Airman. Para Connor, la única escapatoria es volar. Connor Brockhart nació para volar, o más exactamente, mientras volaba. No es de extrañar que se convirtiera en lo que más tarde fue. En una época de inventos y descubrimientos, muchos fueron los que soñaron con volar. Pero para Connor, el vuelo humano era más que un sueño, era su destino. Hola, Una noche en la isla de Great Salty, una oscura conspiración destrozará su vida y le arrebatará a su amor y su futuro. Connor es solo un joven. Un joven que deberá enfrentarse a todo para enmendar una terrible equivocación. Como ven, este libro promete. Está repleto de aventuras trepidantes, actos escalofriantes y momentos de tensión. Es un gran libro lleno de emociones. El autor Ian Colfer. Ian Colfer nació y creció en Wexford, Irlanda. Tiene cuatro hermanos, Paul, Eamon, Donna y Neal. De niño asistió a la escuela Wexford Christian Brothers School. Su padre Billy era maestro de escuela primaria, así como artista e historiador. Su madre Nuren era una profesora de teatro. Desde la primaria demostró gran pasión por la escritura, leyendo libros sobre vikingos, inspirando por su lección de historia. Cuando cursaba el sexto grado de primaria, escribió su primer trabajo, una maniobra de teatro sobre vikingos en la que todos los personajes morían, menos él. En 1986, Colfer se graduó como maestro de escuela, pero continuó escribiendo en su tiempo libre. Se casó en el año 1991 y junto con su esposa, Jackie, pasaron cuatro años trabajando en Arabia Saudí, Túnez e Italia. En su primer libro, Benny y Omar, basado en sus experiencias en Túnez, fue publicado en 1998 y luego fue traducido a varios idiomas. En el 2001 fue publicado el primer libro de la serie Artemis Fowl, lo que le permitió abandonar su trabajo como maestro y dedicarse de tiempo completo a la escritura. Actualmente, Ian Colfer vive en Irlanda con su esposa y dos hijos. Una de sus frases más conocidas es: continuaré escribiendo hasta que la gente pare de leer o me quede sin idea. Por suerte, nada de esto ocurrirá pronto. Cuando Ian Colfer está de gira presentando un libro, no habla sobre este. Él confesó que en sus giras anuncia que el nuevo libro está a la venta y luego comienza a contar historias cómicas sobre su infancia. Elaborado por Pablo Suárez Benítez, de segundo A de la ESO. Los deportes. En cualquier actividad del tipo que sea, los seres humanos son capaces de mostrar su enorme afán de superación, pero es en el área del deporte donde esta virtud se hace más evidente, más espectacular. Hace tan solo 7 años, el tenista Rafael Nadal era un don nadie, un simple aficionado que empezaba a dar sus primeros pasos en el mundillo de la raqueta. Hoy en día es el número uno indiscutible con sus 4 torneos ganados del Grand Slam. Esta sección está dedicada al deporte y a los deportes. Aquí tienen cabida las noticias y curiosidades que generan la actividad deportiva. Como decían los antiguos romanos, mens sana in corpore sano. La selección española de fútbol tiene un precio. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acuñará 40.000 monedas de colección con el lema Campeones del Mundo Sudáfrica 2010. Las monedas tendrán un valor real de 10 y 20 euros. Según el boletín oficial del Estado, en el reverso de la moneda de 10 euros aparecerá la silueta de un guardameta intentando atajar un balón que simula un globo terráqueo. Y en la de 20 euros se verá la imagen de un futbolista corriendo. En el anverso de ambas monedas figurará la efigie del rey Juan Carlos I. Trapase del Real Madrid-Getafe. Pedro León se ha convertido en el tercer fichaje del Real Madrid en toda historia procedente del Getafe. Desde el club azulón subió a primera división. Desde que el club azulón se subió a primera división se han dado 12 movimientos de jugadores entre ambos clubes. Además de Pedro León, el Real Madrid respetó a Granero y De la Red al comienzo de la anterior temporada. Por el contrario, el Getafe ha hecho con los servicios de ex-madridistas. El primero fue Ricky y el último en llegar este verano ha sido Mosquera. Otros como Miguel de Torres, Soldado o Parejo también hicieron las maletas rumbo a Getafe. El mito romano. Apenas le faltan al excelente jugador romano unos pocos goles para dar casa a los 205 de Roberto Baggio. Hasta ahora el quinto máximo goleador en la historia del Calcio, que así llaman la Liga de Primera División en Italia. Un récord que podría ser rebasado en esta misma temporada por Fran, Francesco Totti, un excelente jugador italiano que milita en la fila del Roma. Por delante y en primer lugar está Piola con 274 tantos. Le sigue en segunda posición Nordgaard con 225 goles. Guipúzcoa, Meazza y Altafini figuran en la tercera posición con 216 dianas cada uno. ¿Conseguirá Francesco Totti en el transcurso de la presente temporada alcanzar e incluso superar al pequeño? Pero gran jugador Roberto Baggio, por lo visto en estas primeras jornadas de liga no lo tendrá nada fácil. Su equipo de la Roma está como el Tenerife, en los últimos puestos de la tabla. Medalla de bronce para el baloncesto femenino. La selección femenina de nuestro país se ha alzado con la extraordinaria tercera posición en el campeonato de baloncesto femenino celebrado en la República Checa. Tras la apabullante derrota sufrida en semifinales ante las poderosas americanas de Estados Unidos, las jugadoras españolas recuperaron la moral y vencieron a la dura selección de Bielorrusia, obteniendo la valiosa medalla de bronce. Con excelente nivel de juego en todas ellas, merece ser destacada la brillante veterana del equipo español, Amaya Valdemoro, que se despide de su excelente carrera deportiva con un gran triunfo. Este es el mejor resultado jamás obtenido anteriormente por la selección femenina de baloncesto. Enhorabuena a todas ellas y a su seleccionador, José Ignacio Hernández. Elaborado por Sara Monzón Peña, de segundo de la ESO. De segundo A de la ESO. Efectivamente, y por el taller de radio del IES Marcequillo. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado un autor en una canción, curiosidades 3000, frases célebres, deportes y deportes, entre otros. En el micrófono han estado Daniel, Sara, yo, Teresa. Y en el control técnico, Jorge Hernández. Es un disparate, hombre. Aquí termina Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, programa de radio escolar, idea original de Eusebio Bolaños, y he contado y cuenta con la colaboración de los profesores Víctor García, Juan León, José María Báez y Silvia Ramos. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de 10 a 11 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 15 de octubre a las 6 de la tarde. ¡Hasta luego! ¡Que no! Les dejamos con V's en el Bell de Tokyo Hotel. ¡Hasta luego! Was für immer war. Ich